Tito Bocelli Producciones, FM Santa Lucía, Tropic Hit para Canal 2. Se complace presentar, pero las palmas de cada uno de ustedes. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Aquí suena en vivo. ¡Damas! ¡Gratis! ¡Ya, loco! ¡Dejé el capo de la villa! A ver, acepto palmas, palmas y palmas y palmas y palmas y palmas y palmas. Si no hacen palmas, no entra Pablo. Palmas. La gente que está arriba también haciendo palmas. Y las palmas de todos los negros arriba y arriba. Tocando en vivo para todos los negros de San Juan. Y empezamos así, a ver. Y dice así, a ver. Hola. Vamos los pibes. Tiene Jaime.